bundles of flowers away through the hours of cold. Winter shall howl at the walls, tearing down doors of time. Shelter as we go. Lugares, más lugares. Seguimos y seguimos pensando en la idea de Laila Martínez y su catálogo de mundos mejores. También en Rebeca Solnit y su libro Un paraíso en el infierno y las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre. Y en aquello que escribe. No es solo una idea, es una emoción, un oleaje. El ímpetu de la historia al hacerse. Es un momento liminar, un momento entre mundos que es un mundo en sí mismo. En este capítulo del gesto más radical nos vamos de paseo. Inauguramos Postal Sonora. Desplegamos un mapa. Podría ser una historia inventada en la que podamos vivir, pero lo que se cuenta en este capítulo no es inventado, es real. Es un paraíso en medio de la catástrofe pandémica. Nos vamos al exterior del estudio para hablar con Mariana Moreira y Elke López sobre Somos Tribus. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos al gesto más radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hola, probando. Bueno, estamos a mediados de primavera y este es un nuevo proyecto que nace en el gesto más radical. Son las postales sonoras. La primera idea de esta primera postal era desplegar un mapa de la ciudad, anotando con descripciones de los lugares que íbamos a ir recorriendo durante la grabación del programa. Ese era el esqueleto de la idea primigenia. Pero si algo nos enseñó 2020 es que los planes a veces se pueden interrumpir, cambiar o modificar. Hoy, Yolanda Manso y servidor comenzamos una nueva sección, un nuevo proyecto en El Gesto Más Radical. Hola, Yolanda. Hola, Sergio, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar. La idea de este primer programa era ir recorriendo los distintos lugares de encierro y lugares de memoria en la ciudad, ¿verdad? Así es, sí. Meses atrás pues, estuvimos comentando esa posible opción de hacer un gesto más radical paseado, ¿no? Una especie de programa de radio paseado en el que ir desplegándonos, ir paseando por la ciudad y recorriendo esos espacios de los que íbamos hablando. De alguna manera hoy lo estamos haciendo también y además en muy buena compañía. Muy buena compañía. Tenemos aquí con nosotras hoy a dos activistas, dos personas que han cambiado un poco la forma en la que entendemos la ciudad, los barrios. Hablamos de Elke López y Mariana Moreira. Uh-huh. Hola, Elke, Mariana. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos a este paseo. Esta postal sonora, Paseo Sonoro, va a consistir en hablar un poquito de un proyecto que ha recibido el premio Ciudadano Europeo 2020 por un proyecto que surgió en Vallecas justo precisamente ahora hace un año. Estamos grabando a la mitad de marzo de 2021 y surgió aproximadamente hace un año, ¿verdad? Pues sí, mira, si el 14 de marzo de 2020 fue cuando se decretó el estado de alarma, al cabo de pocos días se cerraron los colegios y los centros de mayores y ese mismo día las vecinas y los vecinos de Vallecas pues empezaron a pensar un poquito en qué ocurre con esta gente que no puede salir a la calle, ¿no? Porque somos un distrito donde hay mucha gente mayor y está muy poblado, entonces quieras que no, tú sabes que en tu barrio, tus vecinas, hay un importante número de gente mayor que a partir de ese momento iba a tener dificultades. Y así nació un poco con esa visión de estamos encerradas pero nos tenemos que ayudar porque hay mucha gente que no tiene opción, su familia vive lejos, ahora mismo no puede comunicarse bien y no puede salir tampoco, pues era personal de mucho riesgo y con ese afán de acompañamiento, de ir a hacer la compra, de ir a la farmacia, de acompañar al médico y tal, así nació. Pero claro, de repente pronto las llamadas que se recibían, porque se empezó a facilitar números de contactos a través de las asociaciones de vecinos, de papeles puestos en las farmacias, etcétera, etcétera, pues todo esto empezó a crecer, porque sí que es verdad que los servicios sociales de repente se vieron desbordados, la situación pasó de ser un tema de acompañamiento a convertirse en una situación de crisis y de necesidades, de cubrir primeras necesidades, ¿no? Hablamos de comida, básicamente. O sea, eso ya se multiplicó y así empezó a crecer lo que ahora han premiado y se le dio el nombre de Somos Tribu. Uh-huh. O sea, que de alguna manera, bueno, una de las ideas principales así que nos llamaba mucho la atención del proyecto, que además he de decir que yo lo conozco de primera mano, porque no recuerdo muy bien cómo, pero lo comentábamos hace un rato, yo llegué a uno de esos grupos también que se generaron para el tema de búsqueda de empleo, porque en ese momento yo no, tampoco me había quedado sin trabajo, precisamente pues como un montón de gente que debido al COVID, pues todos los proyectos en los que estaban se quedaron paralizados, cancelados o directamente les echaron a la calle, ¿no? Porque no era sostenible. Entonces, bueno, pues una de las cosas que nos queríamos remarcar es esa importancia de las redes de apoyo, de la resiliencia y también de todo el apoyo en torno a la dolencia, ¿no? Que también está ahí, porque hay dolencias que van más allá de lo físico. O sea, en un primer momento surgió a través de la comida, ¿no? Pero luego sí que hubo otros grupos de apoyo, otros grupos de resiliencia. No sé si nos podéis contar alguna de las dos un poquito más sobre esto. Sí, bueno, otra de las necesidades enormes que hubo que cubrir fue precisamente intentar dar respuesta a la enorme brecha digital que hay en la población de este barrio. Este barrio tiene un índice de gente con o sin estudios o con estudios muy bajos, muy elevado, uno de los mayores, más elevados de Madrid. Evidentemente la cantidad de población migrante también es muy elevada con respecto a otros distritos de Madrid. Y en ese momento en que las criaturas no podían ir a clase, faltaban no solamente medios tecnológicos, porque a lo mejor tres criaturas estaban trabajando los deberes con un móvil de la madre o el padre o como podían, o incluso con dificultades de idioma a la hora de trabajar con las criaturas los deberes que intentaban enviar desde los coles, necesitaban ayuda también para poder hacer esa transmisión y esa ayuda de forma eficaz, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí particularmente me llamó mucho la atención y da una pauta de precisamente ese tipo, otro tipo de dolencias que hay que cuidar y que hay que tratar, que no son únicamente las de necesidad de alimenticia, ¿no? Bueno, yo pertenezco a una de las hijas de Somos Tribu. Yo era voluntaria en una despensa y llevaba familias. Era el teléfono a través de lo cual llegaban a las despensas y casi todo, por no decir un 99%, eran mujeres. Aunque existiera una figura de masculina, pero ella era la que daba el paso, la que se cargaba con los hijos a recoger cestas. Y nos dimos cuenta de que esas mujeres nadie las cuidaba. Ellas se buscaban la vida, buscaban soluciones a una situación que no tenía solución, puesto que todo estaba cerrado. Éramos nosotras la única puerta que se abría y solamente para la comida. Y el grupo de familias se desligó de la despensa y montamos Somos Tribu Mujeres como apoyo emocional a las mujeres. Uh-huh. Pero no solamente las excluidas, uh-huh, las que están en situaciones de pobreza prácticamente extrema, sino también nosotras. O sea, cuidarlas y cuidarnos nosotras. Entonces decidimos montar Somos Tribu Mujeres pues desde una frase: qué mejor momento que tomar café con las vecinas. Y a través de tomar café con las vecinas hablamos con una asociación de vecinos que nos cedió un espacio que vamos colándonos por sus actividades para no solaparlas, y ahí empezaron a formarse grupos de meditación, grupos de expresión corporal, grupos de reflexología podal, de costura, y todos eran aportaciones de las vecinas, tanto, digamos, las que estamos en una precariedad, pero, digamos, con alguna red particular de familia, de amigos, como las que no tienen red. Y ahí vamos desde octubre haciendo cositas, pero siempre tejiendo redes, que es lo más importante. Hay veces que llegan y dicen: no vengo al taller, porque no me gusta o no me apetece, pero he pasado por aquí y me tomo un café con vosotras. Y entonces de pronto pues conoces a tus vecinas, haces redes, te ayudas unas a otras, alguien pregunta una cosa y si no lo sabe una, sabe otra. Pues lo que eran las vecinas en los barrios. Vida, claro. Y ahí estamos. Y entonces nos dedicamos a eso, a la parte de cuidado, que es tan fundamental, porque la mayoría de nosotras estamos en una situación complicada emocionalmente y sabemos que las vecinas que tienen un extra, están rompiéndose. Uh-huh. Tenemos la suerte de contar con colaboradoras que son psicólogas. Sí. Algunas mujeres han sido derivadas a hospital o, ajá, a centros de día. Sí. Porque hay veces que ya vemos que no es una depresión, no es incertidumbre, es algo más grave. Y vamos haciendo pues un pequeño cuidado, sí, dentro de la tribu para las mujeres. Qué importante, ¿no? Tener a alguien que te sostenga, ¿no? Al final eso también es eso. Poder sostener. Y yo creo, de alguna manera, bueno, lo acabas de contar, ¿no? Pero de alguna manera también toda esta situación, todo este último año nos ha hecho darnos cuenta de esa necesidad de cuidarnos y de cuidar al que cuida, ¿no? Porque esa es siempre el gran, sí, interrogante. Siempre hay alguien que cuida, es un trabajo que está invisibilizado, siempre lo ha estado. También históricamente ha estado asociado, ¿no?, a un género en concreto. Y la pregunta clave es: ¿quién cuida al que cuida? Es que se trata, y además se lo decimos a ellas, para poder sacar a tu familia adelante, para poder sacar fuerza, te tienes que cuidar. Y entonces te dicen: ya, pero es que siempre os pido. No, es que tú vienes aquí y nos cuidas a nosotras, porque este ratito que charlamos, que nos cuentas cualquier cosa, o sea, es que, o unas risas o lo que se nos ocurra, es una manera de cuidarnos entre todas y aportar esa sensación de que perteneces a una tribu, a un grupo, que claro, sobre un plan, todo ellas están excluidas. De todo. Y una pregunta, ¿cómo fue ese paso de, claro, de estar encerrados, ¿no? Yo creo que todos teníamos esa imagen en la cabeza, que estábamos encerrados, ya nos dejaron de pronto salir a X horas al día. Nunca jamás hemos paseado tanto por nuestro barrio, ¿no? Por nuestra zona tan más cercana, en ese kilómetro cuadrado a la redonda, que era como, Dios mío, pues en la vida he visto a tanta gente pasar por aquí. O incluso detalles de tu entorno, más cotidiano, porque has pasado mil veces, pero nunca te has fijado, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese paso de estar encerrado a poder salir a ese kilómetro unas horas muy puntuales al día a llegar a ese espacio vecinal de encuentro? O sea, ¿cómo conseguisteis que esas mujeres salieran de sus casas, que al final era un lugar de encierro obligatorio, pues como lo fue para todos, o incluso ya lo era antes, ¿no? De alguna manera también ya lo era, ¿no? No es algo nuevo, sino que realmente han sido conscientes de que su casa de alguna manera era un lugar totalmente cerrado en el que no había cabida para nadie más y no había cabida para esos cuidados para ellas, ¿no? Ese autocuidado, es que no, y ese relacionarse con las demás. Nos llegan mujeres que llevan entre migrantes, mucha migrante, que llevan a lo mejor 2 años entre nosotros y no tienen amigas, no salen. Su círculo es su marido, llevar a los niños al colegio, pero no se mezclan. Es como ellas no se sienten, no son, o sea, no es integrarse, es yo tengo que hacer ciertas cosas fuera de mi casa, pero sí, no tengo contacto con el resto del mundo. Mi mundo está en mi tierra. Ellos todos, o sea, se han sumado como duelos, el duelo migratorio, más tienen el duelo muchos pandémico. Duelos encima, claro, muchos, muchos. Yo soy hija de la migración española, esa, ajá, cosa que de pronto nadie se acuerda de que yo los, también. Yo también. En los 60, sí, en los 60 nos íbamos, nuestros padres cogieron su maleta, sí, sí, y sin, o sea, cómo venían ellos, porque es que la gente se ha hecho una idea de que iban con contratos y digo, vale, pues si tú te lo quieres creer, pero yo no pertenezco a esa, sí, esa élite, sí, esa élite de contrato. Había gente que no. O sea, claro, había todas las situaciones posibles. Había, pero, claro, pero no, era la migración. No, era represaliado, la gente que no por cuestiones. Bueno, políticas. Mi madre se fue de chacha. Las españolas en, sí, París, sí, eran las chachas. Mi, sí, madre, ¿no?, se fue de chacha, yeah, punto. Y ella lo dice, yo me fui a servir. Y como no me gustaba estar en España, pues me fui más lejos. Yeah. Entonces, yo las entiendo, porque mis padres se fueron de España en los años 60 en busca de algo mejor, de algo que aquí no había. Mi padre era de la Andalucía profunda, del, ajá, señorito, entonces buscaban pues eso y les decían que allí podían mejorar. Pues como yo lo he vivido en casa, imagino estas mujeres que se han cruzado un océano, ajá, que han venido aquí, algunas tienen hijos allí, tienen hijos aquí, y que les pille esto. Tú imagínate qué pasa por su cabeza. Y no se dan el gusto de llorar. Lloran cuando sus hijos duermen y no gritan y no se enfadan y te bendicen porque les das una cesta y mil cosas. Entonces, ¿que cómo llegamos a ellas? Bueno, pues no llegamos, llegaron ellas porque llevábamos familias. Claro. Llegaron a través de la necesidad. Nosotros es cierto que este barrio es un barrio, uno de los barrios más mestizos que hay en Madrid, con lo cual esa doble dirección o ese tipo de relación con gente migrante, con gente en situaciones de riesgo de exclusión, con gente que tiene otro día a día diferente, debería ser un poco más fluido por la cercanía, pero no lo es. Es el gran descubrimiento de Somos. Es el gran descubrimiento. No somos, o sea, nosotros somos un barrio integrador, somos un barrio que abrimos las puertas a todo. Es cierto que está abierto, pero no está integrado. No están integrados. Conviven a nuestro lado. Eso es. Y no, o sea, son invisibles. O sea, tú compartes. Yo, por ejemplo, vivo y he llevado cestas a casas de vecinas mías que están ahí. Sí. Y de pronto descubrir ¿no? que en una casa viven 4 familias, 14 personas metidas en una casa pequeña. Mm. Y dices, pero es que no llevan ni un día ni dos, o sea, llevan ahí. Sí, tiempo. Y entonces nos hemos ido cruzando nuestra vida, pues la que hemos llevado hasta la pandemia. Que no, tu vida era tu trabajo, tus amigas, tu familia, tus hobbies, tu vida. Sí. Y todo lo alrededor, pues bueno, estaba, pero bueno, estaba. Y de pronto, la gente que empezó con Somos Tribu, los voluntarios, descubres un mundo, un barrio que no conocías, que estaba a tu lado, pero que nunca mirabas así, simplemente hacías una vista común, una vista general, una panorámica, y te quedabas con lo que a ti te gustaba. Y eso lo decías, que si esto no es mío. y llegaron a nosotras pues porque estaban con nosotras. O sea, y nosotras, ella lo sabe, que te empezaba a sonar el teléfono a las 8 de la mañana y eran las 12 de la noche y te seguían entrando llamadas. Pero es que algunas veces te llamaban y decía, es que me he caído por la escalera, ¿y qué hago? Y yo decía, bueno, llamamos a una ambulancia. Y dice, bueno, me aguanto, pero por favor que alguien me traiga un calmante porque no tengo dinero para ir a por un calmante. O sea, cosas así, ya no era simplemente, es que no tienen red, o sea, están solas y muchas de ellas con sus hijos. O sea, en este caso sí que ha habido como una especie de espontaneidad, algo relacionado también con la creatividad, ¿no? Es decir, que ha surgido todo de lo espontáneo, nada desde la autoridad. Había una cita de Simone Baumann que me gustaría mucho decir, que hablaba en relación a la vigilancia en las ciudades contemporáneas, decía, lo malo es que además de la inseguridad, es posible que también desaparezcan de las calles las principales atracciones de la vida urbana, como la espontaneidad, la flexibilidad, la capacidad para sorprender y ofrecer aventura. El sustituto de la inseguridad no es el éxtasis de la calma, sino la maldición del aburrimiento. Y esta idea de la flexibilidad, de encontrar nuevos rumbos, yo creo que ha debido ser algo muy sorprendente para vosotras, haber visto pues todos esos mundos que había, esas capas, ¿no? Por debajo. Sorprendente. Sí, la verdad es que sí. Y eso, claro, no te lo esperas, no lo buscas. Y como no lo buscas, no te lo esperas. Y cuando ocurre, además ocurre de esta forma también un poco, pues precisamente esa espontaneidad. Esto sí que puede decirse que es una de las cosas a las que se refería Baumann, ¿no? En base a una situación crítica y de crisis, se genera una red que ya existía antes, porque no olvidemos que Somos Tribu salió pues el impulso inicial fue el de Marimar, de la Asociación de Vecinos Dinamizadora de San Diego, y Víctor, un vecino activista muy joven, pero que siempre ha estado un poco metido en ese tipo de círculos, y a partir de ahí se desarrolló todo esto, se desarrolló de tal forma que precisamente todo ese no tejido escondido se incorporó en principio en búsqueda de soluciones y se quedó tejiendo para ofrecer soluciones a los demás. Esa es la parte más chula de todo esto. Sí, porque además fue una cosa de vecino a vecino. No, o sea, yo siempre recuerdo que se hicieron un WhatsApp, pues la única, o sea, como funcionábamos todos, y entonces hubo que hacer particiones. O sea, en Tribu Vallecas hay 5 tribus, porque el distrito es tan grande, no nos podíamos mover, que no podíamos pedir a los vecinos que se fueran de parte a parte. Entonces se fueron haciendo particiones por barrios administrativos, que era lo más fácil. Y de ahí se pasó a poner, o sea, pasamos de poner en tu portal, en la parte histórica, que es la zona más vieja, más con más precariedad, se pusieron sábanas con teléfonos para que la gente que pasara por la calle viera, vecina, si necesitas algo, aquí estamos. Y entonces pasamos de poner en los supermercados, en las farmacias, a tejer, o sea, imaginaros, de que yo recuerdo que la despensa de mi barrio, de Palomeras, pasamos el 14 de marzo a hacer la primera compra que la hizo una amiga mía y lo pagamos todos por Bizum, a el 15 de abril, después de Semana Santa, montar una despensa. O sea, imaginaros, o sea, es que eso es alucinante. O sea, yo muchas veces lo pienso y digo, estábamos locas. O sea, totalmente. O sea, nos dijeron, no, lo montamos una despensa, porque es que no puede ser que tarde en cada voluntario 3 horas en hacer una compra. No puede ser, porque la gente no va a ir. Pues lo montamos. Y la loca de mi compañera dijo, me cojo la tarjeta, me voy a hacer una compra de 500 euros, tenemos yogures que nos han donado y ya montamos esto. Y ahora lo pensamos, digo, es que hay que estar, o sea, es la espontaneidad, la flexibilidad, es decir, tenemos un problema y grave, ¿qué hacemos? Aquí cada uno, y nos inventamos toda la semana, esto así no vale, hay que hacerlo de otra manera. Y nos íbamos reinventando en cada reparto, se reinventaba todo otra vez porque había cosas que no funcionaban. Y ese impulso que indudablemente salió del tejido más activista del barrio, porque evidentemente el impulso primigenio salió de ahí, hay que dar las gracias a La Horizontal, a La Villana, a La Brecha, a las asociaciones de vecinos, o sea, eso, este premio es tanto de ellos como de toda la gente de Vallecas. Esas despensas, esa organización para cubrir esa necesidad, al cabo de no mucho tiempo se convirtieron en autónomas. Es decir, no necesitaron un impulso. Ese es el segundo paso de la espontaneidad, ¿no? Digamos, sí. El siguiente. Uh-huh. O sea, la organización inicial fue muy compleja por la gran demanda. Uh-huh. Y sí que es cierto que necesitó un poquito de gente que estuviera un poco más versada en organizar grandes grupos y tal. Y a partir de ahí empezaron a rodar solas. Toda esta gente que llegó empezó a trabajar junta y de forma independiente, pero sin perder la referencia del resto de cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Pero buscando por sí mismos las soluciones y dándolas. Y eso también es algo muy, muy increíble. Claro, de alguna manera también, yo lo pienso y para mí tiene toda la lógica, ¿no? Que esto haya surgido en Vallecas, precisamente por todo ese tejido asociativo y toda esa red que ya está ahí, ¿no? Que también ha ayudado o ha impulsado en que esto surja. La espontaneidad, por supuesto, la solidaridad de todos los vecinos, de todos los voluntarios. Y luego también algo muy importante, yo creo que es el aprender a mirar, ¿no? Lo que decías, Elke, hace un momento, que al final es, yo paso por aquí todos los días, creo que conozco a mis vecinas, pero no las conozco, ¿no? No conozco ni a la mitad. Y aún así, tengo mi presencia en el barrio, estoy, me relaciono mucho en él, pero hay otro barrio en el que yo vivo que es muy diferente al que yo siento y al que yo percibo, ¿no? Entonces, también creo que eso, aparte de, obviamente, todo lo que queda del grupo, también creo que es... una cosa que yo creo que es muy interesante remarcar aquí es la importancia de cómo hemos abierto la mirada a otras realidades y cómo estamos siendo más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Luego una cosa sí que os queríamos preguntar es, claro, la pervivencia de estos grupos, ¿no? Acabas de comentar ahora mismo, Mariana, que se pasó de algo espontáneo a algo que ya tiene una autonomía propia. Entonces, ¿los 5 grupos ya se mantienen, han crecido? ¿Todavía se puede participar, se puede apuntar la gente para, de manera voluntaria, aunque no estén en Vallecas, pueden incluirse para poder tener esa red de apoyo, de sostenimiento, aunque no sea físicamente? ¿Cómo podría hacerse? Los grupos están ya tan organizados que tienen también muy definidas sus necesidades, entonces no tiene por qué ser exclusivamente preparando cestas en la despensa. Hay multiplicidad de tareas posibles, como es llevar la información en redes sociales, como es la búsqueda de donaciones por teléfono, como es, pues si eres profesional en algo, ofrecer tu servicio, pues por ejemplo, como salieron los fisioterapeutas, o sea, salieron fisioterapeutas dispuestos a hacer fisioterapia para el estrés y para todo este, para llevar un poquito mejor esta situación por videoconferencia. O sea, las opciones siguen estando ahí porque sigue habiendo mucha necesidad y por suerte lo que veíamos, ¿no? Que ya los propios grupos creados son capaces de recibir esas aportaciones y gestionarlas. Entonces sí, claro que se puede y está muy vivo. Es que está vivo. Y sobre todo las despensas, siempre digo que deberían, o sea, tienen que desaparecer. Ojalá. O sea, tienen que desaparecer porque todos los que nos metimos dentro de esta historia tenemos una idea que los servicios sociales no es una cosa para un grupo de pobrecitos, sino que los servicios sociales es un derecho que tenemos todos los habitantes de las ciudades. Y en el momento de la pandemia entendemos que fue una cosa que nunca habíamos vivido, que los servicios sociales colapsaron y que todo colapsó, pero no aquí, sino el mundo entero. Pero lo que no es normal es que haya una pervivencia de 5 despensas, habiendo servicios sociales, habiendo llegado fondos y que no seamos interlocutores de ninguna. O sea, nos han dado un premio en Europa, nos han reconocido que siempre decimos en Somos Tribu que este premio se lo han dado a Somos Tribu, pero lo compartimos con las miles de redes que hubo en toda España, en cualquier pueblo, en los barrios hubo cantidad de bares que siguieron dando comida a sus vecinos. Microredes, pero que somos como, nos lo han dado a nosotros, pero este no es nuestro, es de todo lo que surgió, de mirar hacia el vecino y decir, madre mía, yo puedo ayudar, porque otra cosa que ocurrió es que de pronto hubo vecinos que se hicieron cargo de sus vecinos, dijeron, no, yo no te preocupes, que yo le hago la comida a la señora y entre mis vecinas cada una le hacemos la compra y la comida, y se ocupaban de su vecino, entonces decíamos, perfecto, esta mujer ya no la tenemos que cuidar porque ya está cuidada. Entonces todo eso, todo el premio viene a esto. Y entonces las despensas deberían de desaparecer. Ajá. Porque toda esta cantidad ingente de familias que están fuera, debería haber una herramienta para que no se quedaran fuera. Y están, Caritas está más superada. De 3.000. Más Caritas de 3.000 familias. Está superada, Cruz Roja está superada, nosotros estamos superados. Entonces, está claro que buena voluntad, ganas, solidaridad, mucha, apoyo todo, pero esto es, ya supera es algo otra más cosa. Grande, ¿no? Claro. ¿Y cómo pervivir? Pues los grupos que estamos naciendo, que las despensas alguna tendrá que quedar, porque siempre hay gente que tiene sus problemas puntuales, pero sobre todo es la ilusión de que se teja unas redes que hagan barrio. Ajá. Y entonces los grupos, como somos Tribu Mujeres, como somos Tribu Maternidad, como somos Tribu Ecosocial, son grupos chiquititos, sí, pero que hacen que se vayan tejiendo cosas alrededor de la despensa, porque todo sale de ahí, sí, tanto los voluntarios como las personas que son voluntarias también, pero de otra manera, digamos, que tienen las dos partes de Somos Tribu. Y que hagamos barrio, sí, pero barrio para nosotras. Ajá. No para el barrio institucional o administrativo, sí, sino un barrio que merezca la pena ser vivido, claro, que haya flexibilidad, que haya sorpresa. Me parece muy importante también, sí, esta reivindicación y de alguna manera, cómo, porque es verdad que el sistema de servicios sociales se ha visto sobrepasado, pero al mismo tiempo como que tienen que hacer una especie, yo creo, que análisis de cuál es su forma de gestionar. Y este análisis, yo creo que no sé cómo la rigidez del sistema de trabajo social, de servicios sociales, pueden hacerlo, pero yo creo que es muy importante porque hay muchísimas realidades y no solo es una cosa muy importante lo que has dicho tú, Elke, que es que los servicios sociales es para todos los ciudadanos y está como que nos pensamos que es para un determinado sector de la población o de la ciudadanía, y es mentira, es para todo el mundo. Trabajo social, todo el mundo en algún momento puede tener, bueno, pues alguna duda. Entonces me parece muy, muy destacable esto. Bueno, en relación con Somos Creatividad, que me ha gustado mucho este grupo. Sí. Y fueron maravillosos en confinamientos. Todos los días sacaban. Yo no tenía niños, pero es que yo me ponía alguna vez en el grupo y digo, a ver qué han hecho hoy. Porque imaginaros, las casas aquí son pequeñas, sí, muchas compartidos. A ver cómo mantienes en un estado emocional más o menos normal a peques, ¿no? Claro. Entonces inventaban, todos los días inventaban cuentacuentos, actividades, vídeos, era una cosa, o sea, era una gestión, y veías que la gente ahí había de todo, haz fotos, haz vídeos, haz esto, y eran, o sea, eran maravillosos. Era una cosa como, bueno, yo no puedo salir, pero desde mi casa podemos hacer cantidad de cosas. O sea, empezaron a salir terapeutas, empezaron a salir clases de meditación, preparación para el parto, que se quedaron muchas madres, imaginaros, que con el miedo que había, y yo voy a parir dentro de una semana, ¿y qué hago? ¿Dónde voy? Pues ahí las matronas, las enfermeras, se generó una solidaridad inmensa, o sea, y lo de la creatividad era increíble, porque además te sacaban todas las semanas, había alguna historia, algún concurso, pues eso para no pensar, porque sí, si claro, piensas, pues te viene la depresión, te viene la ansiedad, pues estaban ahí, y además es que era espectacular, o sea, fueron grupos y grupos y grupos y se creaban. Y es como increíble, ¿no?, estar ahora aquí en marzo de 2021 en un parque de Vallecas a la calle. Payaso Fofó. Al lado del Campo del Rayo. Es una calle maravillosa. Es que aquí está el Campo del Rayo Vallecano. Y sí, por donde pasa la batalla naval de Vallecas. Aquí acaba, por favor. Maravilla. Aquí acaba. Tiene que volver, por favor. Es que la batalla naval la echamos de menos tanto. Es el sitio donde yo, cuando hablan de otras fiestas, y yo soy mujer y vamos todas empapadas en agua. Sí. Y hay como, puede haber alguna historia de agresividad contra nosotras, pero sin embargo es tal lo que se mueve. El buen ambiente, el buen ambiente, la fiesta, de volver a ser pequeños. O sea, yo no lo he sentido jamás. Pero que yo jamás. Pero nunca. Si lo hay, queda está claro que hay tanto buen rollo, porque es que es volver a ser niños. O sea, sí. Yo siempre lo que me dicen, pero ¿cómo es? Digo, tú imagínate cuando tú eras niño de 5 o 6 años, echar un cubo de agua encima de otro era súper divertido. Sí. Pues aquí lo hacemos, pero miles desde de personas. Desde la yaya y el yayo hasta las cincuentonas, hasta todas las adolescentes, los bebés. Y la gente que es desde las terrazas desde echando las terrazas, agua. Y además el grito de seco es... ¿Cómo? ¿Que hay año seco? ¿No? Seco, y ahí vas. Claro, es el buen rollo sano, ¿no? Sí, sí, el sano de... Sano y desde el respeto. Dice, pero ¿por qué me mojáis? Porque aquí todo el mundo se moja. Entonces un seco es, vamos, que toca. Claro. Y es algo que echamos de menos los vallecanos. Sí. Ay, a ver si llega julio. Por favor, por que favor. Podamos. Y que podamos. Que sean columnas. Que podamos, por favor. Además, sí. qué bonita proclama, si no, también un poco... Aunque no cerremos del todo la conversación, pero el mójate, ¿no? Todo lo que simboliza. Sí, sí. Es que siempre nos mojamos por algo. Todas las batallas navales son por algo, sí. O sea, siempre. Por la última fue por... Ay, espérate, es que como fue hace ya... Yo creo que hace dos años, ya hace mucho. Hace dos años, pero parece que hace porque dos décadas. La anterior recuerdo que fue por la migración, por los sin papeles. Sí. Y la anterior yo creo que fue por el hambre. Por algo así... O sea, yo porque creo, la violencia de género fue hace tres o cuatro... Sí. Yo creo que fue por la pobreza. Puede ser la de la pobreza, sí. Sí, la batalla siempre es una batalla contra algo y entre nosotros. O sea, entre nosotros claro. Como piratas buenos y contra algo que es el pirata malo, claro. Bueno, es que la imagen del pirata también está un poco desvirtualizada, sí, ¿no? Sí, yo porque... creo que, eso habría que darle la vuelta. Claro. Sí. El pirata el bueno es el que... El constructo social del pirata es siempre el malo que hace daño al que tiene algo, pero aquí como... No es cierto del no todo, es... claro. Claro, pues porque... entonces el pirata es... Vamos a repartirlo, bueno. Vamos a luchar contra alguien que tiene todo y yo no tengo nada. Es más un pirata Robin Hood, ¿no? Sí. Totalmente. Un patapalo generoso, sí. ¿Y cuál, caben todos. ¿Cuál es el futuro a partir de ahora? ¿Qué creéis que espera Somos Tribu? Es que esto tampoco es definible. Como tiene este carácter flexible, tan, ¿no? Claro, es muy difícil de intentar dar respuesta a lo que preguntáis, porque, como bien dice él, que la idea es que las despensas desaparezcan, que han sido un poco el centro neurálgico sobre lo que se ha articulado un poco... las redes, sobre todo porque también tenían un sitio físico, la gente sabía dónde acudir, que eso también es muy importante. Aprovecho esta pregunta para romper una lanza por la defensa de los centros sociales autogestionados, que ahora mismo no están... En peligro. Efectivamente, lo que están es en peligro. Y la importancia de que haya un sitio físico, porque las redes sociales, el WhatsApp, etcétera, etcétera, están muy bien, pero no es suficiente. Para la gente, no es suficiente para las vecinas. Hace falta que haya un sitio donde alguien, si tiene que acudir, sepa que puede hacerlo. Un lugar arquitectónico. Un lugar físico arquitectónico. Eso que es sea muy parte importante. De territorio, que tú sepas que eso ahí es. Vas y no saben muy bien si te van a ayudar, pero tú vas con tu pero pregunta. Por lo menos puedes acudir a alguna parte. ¿Sabes? Sí. No es otra forma de. Es precisamente volver a ese tipo de relación física. De cercanía, que no te la da un WhatsApp, que no te la da una videoconferencia. Entonces aprovecho esta pregunta para reivindicar los espacios autogestionados, los espacios vecinales, que son muy necesarios. ¿A dónde puede ir Somos Tribu? Pues esto ya os contesto desde lo personal. Yo creo que puede ser que suponga un plus de ampliar una visión y ampliar una red que ya tenía su germen aquí desde hace mucho tiempo y que quizá incorporemos esas otras miradas, ¿no? En forma de grupos. No sé. Yo digo que de la pandemia hay algo que me gustó, que es triste, pero que me gustó. Durante mucho tiempo, nosotros somos cincuentonas, reivindicamos nuestro barrio. O sea, por ahora cuando Vallecas era... O sea, pasaba la M30 y yo tenía amigas que no decían que eran de Vallecas. Que estaba mal visto. Sí, sí, sí. Era una cosa que... Yo de Vallecas no soy de Ciudad de Barcelona, Ciudad de Barcelona. Y entonces, los más jóvenes no sentían barrio porque ellos habían crecido... O sea, en los 80-90 se paró todo el asociacionismo, se quedó en eso. Empezamos a ser clase media, por lo tanto ya no había necesidad, ya teníamos de todo, ¿para qué vamos a seguir luchando? Y entonces, con todo lo que nos ha pasado, sí, de pronto te encuentras a chavalitos y chavalitas que dicen, ¿y por qué nos tiene que pasar todo a nosotros? Si nosotros somos de Vallecas, ¿y qué? Pero yo estoy muy orgullosa de ser de Vallecas. ¿Por qué nos tienen que decir todas esas cosas? Porque en Vallecas pasan muchas cosas buenas, no solamente que haya drogas y tal. O sea, esa identidad, sí, de barrio, uh-huh, Somos Tribu, ha empezado a recuperarla. Y eso yo creo que es muy bonito. Es solamente, es un paso pequeño pero muy grande, porque de pronto es como luchar con el yo voy a lo mío, yo me tengo mi pandilla. Sí. Y cierro con una cosa que en el documental lo dijo José Luis de la Villana y que me emocionó mucho porque yo lo siento así. Esto es un barrio que no sé cuántos colectivos sociales puede haber. Uf, o sea, no os podéis imaginar. Hay mini colectivos, hay colectivos que se reúnen en el salón de casa de alguien y es un colectivo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que también era mi colectivo. Esto es mío. Y tú, como no, o sea, como tienes unas matizaciones distintas, tú no eres de los míos, tú eres de ese colectivo. Y hemos pecado durante mucho tiempo, éramos muchos, pero era yo estoy en mi parte y tú estás en la tuya. Hacemos cosas juntas, pero no vamos a unir. Pues por primera vez, cuando ha habido que decir todas a una, todos los colectivos, yo pertenezco a colectivo político, a colectivo feministas, todos los centros sociales, las asociaciones de vecinos de todo signo, o sea, todo el movimiento que estaba ahí medio durmiente, luchando con sus cositas, ha salido. Y no hemos preguntado tú de quién eres, sino, oye, mira, que soy de Somos Tribus Palomeras, que tengo una familia, pero que vive en tu zona, ¿tú la puedes dar una cesta? O me encargo yo de esta, pero luego tú la haces ese seguimiento. Y no preguntábamos, tú eras de la tribu, pero no era porque fuera distinto, sino simplemente por geografía, porque la calle de esta mujer que había venido a nosotros estaba más cercano a la suya. Y lo que él dice, cuando pusimos la vida en el centro, sí, respondimos todos y todas. Entonces a mí me emociona porque eso significa que algo, a pesar de todos nuestros pequeños nidos, en el fondo todos estamos trabajando para lo mismo. Quitamos luego los puntitos, las comas y tal. En el fondo todos seguimos, pues eso, para poner lo social, lo común en el centro y salir adelante. Entonces ese para mí es mi regalo de Somos Tribu. Elke López, Mariana Moreira, muchísimas gracias por participar en este primer paseo postal sonora. Yolanda Manso, ¿qué te ha parecido este cambio en el guión inicial? Bien, me ha parecido fantástico porque he disfrutado un montón de la conversación con las dos y sobre todo de conocer más en profundidad todo el proyecto. Creo que decía que yo sí que lo había conocido y lo seguía desde el inicio por esa patita, ¿no? Donde estás así, con la parte de trabajo, de empleo, que igual, un chapo, o sea, que me parecía una labor fantástica, y bueno, no solo ella, por supuesto, todo el trabajo que habéis realizado desde los diferentes grupos. Ahora, escuchando también esto último que decías, el que se me venía un poco a la cabeza, la otredad, ¿no? O sea, ese mirar al otro, ¿no? ¿Cómo le habéis dado un vuelco a la otredad, ¿no? Y ya no es el otro del que es diferente, desde un punto de vista malo, que genera rechazo, sino todo lo contrario, ¿no? El otro que está ahí para que te sostenga, el que puedes ayudar, ¿no? Es generar otros vínculos con ese otro que tenemos enfrente, que es diferente al que está en nuestros círculos más cercanos, ¿no? Eso es súper bonito. Y de alguna manera, pues a mí, por ejemplo, me hace pensar o me lleva a otras redes de apoyo que ha podido haber, ¿no? Pues claro, tanto en este momento como históricamente, siempre ha habido un montón de redes de apoyo y me llama mucho la atención la referencia a las mujeres, cómo eran las mujeres las que iban a los centros de comida, a las despensas, y a raíz de ahí han ido saliendo otras cosas, ¿no? De alguna manera, claro, son ellas las que centralizan el cuidado y son ellas las que tienen que buscarse un poco las habichuelas, ¿no? No quiere decir que los hombres no participen, también están ahí, tienen sus preocupaciones y forman parte de la vida. Pero de alguna manera, como siempre, ellas son las que buscan todo tipo de artimañas, por decirlo de alguna manera, y que no, ni siquiera me gusta esta palabra, porque artimaña incluso es algo como despectivo, ¿no? Tiene una simbología negativa. Nosotros la llamamos buscavidas, pero no peyorativamente, sino porque buscan la vida como sea, donde sea, son capaces de cualquier cosa, porque es que te cuentan cosas de trabajos, de buscarse, y buscan vivir desde la exclusión, porque están excluidas. O sea, es algo terrible, pero muchas de las mujeres que siguen, muchas de las defensas son autogestionadas, ellas también comparten labores de todo tipo y siguen excluidas. O sea, llevan con nosotras mucho tiempo, pero no están en el sistema. Y entonces eso, la otredad, es una otredad pero cercana, porque muchas veces miramos al otro muy lejos y no está aquí. Muy lejos y por encima del hombro eso también. Eso es, desde el escalón de yo estoy en precario, pero... Entonces, muchas de las voluntarias, y Mariana lo sabe, de pronto nos hemos dado cuenta de que en cualquier momento estamos con ellas. O sea, es que eso nos ha enseñado el 2020, claro, que nada es seguro. Que todo se puede dar la vuelta en un momento dado, ¿no? Por eso, pues, esa necesidad y esa importancia de tejer redes y de tener esos espacios de encuentro. También esa pregunta como que lanzaba al inicio de la conversación, de cómo conseguisteis llegar hacia ellas, ¿no? Es que llegaron ellas. Y un tema muy importante ahora que reivindicabas esos espacios sociales, son espacios de encuentro, ¿no? También romper esas barreras es muy importante, porque hay espacios que siempre han estado ahí, que probablemente todos los vecinos o vecinas los conocen, pero no han dado un paso a entrar, ¿no? Pero hay lugares, hay como unas barreras arquitectónicas, sí, ahí, inevitables, que relacionas con este espacio, es social, autogestionado. También hay un constructo, y en el imaginario colectivo no siempre, no para todas las personas, significa lo mismo, ¿no? Para algunas es un espacio de encuentro donde puedes realizar un montón de actividades y donde puedes encontrarte con gente con tus mismas inquietudes, también para poder ayudar, para incluso generar cultura, ¿no? También con muchas actividades, la mayoría. Pero para otros quizás es lo contrario, ¿no? Es como, sí, esa mirada negativa, ese lugar donde, que si las pintas del que entra, que si a saber lo que están haciendo, si de pronto hay algún grupo o algún espacio que se salga un poquito como de lo más normal, ¿no? Ya se mira con respeto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, o incluso, pues es que precisamente las nuevas miradas nos hacen mirarnos un poco también al activismo un poco más consolidado, porque ni siquiera hace falta que sea un centro ocupado para que pueda generar esa impresión de no ser un lugar de encuentro abierto a todo el mundo, sino una simple asociación de vecinos. Que no es simple, a ver, no lo digo claro, no lo digo en ese sentido, pero sí que es cierto que da una político, claro, sí, ni da esa ni sensación de que es algo hay como de una parte de la sociedad. Exacto, y corresponde a gente del barrio que lleva mucho tiempo conociéndose, que lleva mucho tiempo pues pidiendo que aquí hagan una plaza porque no sé qué o ¿sabes? Entonces, es un poco esa sensación, romper esa sensación de que lo que tú decías, que son espacios como muy delimitados y con donde hay ciertas normas estrictas de admisión. Y eso es precisamente lo que yo espero que ocurra a raíz de esto, ¿no? De que somos tribu y de lo que se ha generado, que se derrumbe esa, tanto por un lado de la puerta como por el otro, por claro, ambos lados. Sí. Que sea un espacio totalmente abierto, eso para es, todos, ¿no? Eso es. En nuestra cabeza, claro. Que la flexibilidad esa, la rigidez se impone por las dos partes. Sí, por las dos. Porque por las es dos lo que hablaba, que los que estamos activos socialmente en el barrio nos conocemos de, o sea, vamos a una concentración y sabemos, además estamos colocados, este fulanito, o sea, es como, cada uno tiene su espacio, sí, como ¿no? un espacio, y cuando dice, uy, ay, si estás allí, o te dice, mira, que los tuyos están por ahí. Pues los tuyos. Los tuyos, es que es así, los palabra. Tuyos están por sí, ahí, sí, sí. Son los tuyos. O sea, estamos todos luchando por lo mismo, pero con esa coma que has puesto ahí, me diferencia de mí, o sea, yo tengo esto y tú has puesto una coma, entonces ya no eres de los míos, eres de los otros, porque han puesto los de la coma. Y Somos Tribu ha hecho que gente con la que yo a lo mejor no he trabajado nunca, porque sus espacios son herméticos y el mío también, o sea, aunque el feminismo es mucho más abierto, pero también tiene su parte de hermetismo, pues de pronto con toda la naturalidad del día, de la vida, te vas a comer una paella de compañeros cuando se desescalamos y ahí miras la mesa y no hay tuyos míos, sino hay ahí hay de todo. Gente, o sea, comiendo paella. Gente comiendo paella. Hay un nosotros. Un sí. Nosotros que somos tribu. Entonces, eso, aunque es complicado porque la sociedad te vuelve a colocar en tu sitio, pero no deja de haber que han nacido cosas que antes no estaban. Entonces, siempre queda el recuerdo de... Y que luego, ay, mira, esto... esto te lo puede arreglar la gente de la Villana, que lleva las cosas de la paz. Espera, que voy a llamar y te paso. Eso antes no existía, era como, voy a ver quién se lleva bien con fulanito, a ver si me lo puede... No, ya directamente hemos roto y hay vínculos de meses de ayudarnos unos a otros. Esos vínculos que importan y esas etiquetas que han desaparecido, ¿no? Podemos concluir así de alguna manera con este proyecto de Somos Tribu. Muchas gracias a las tres por esta oportunidad, por este día tan bonito y porque yo creo que nos merecemos una primavera doble. Podríamos inaugurarla ahora. ¿Qué os parece? Bien, sí, bien, perfecto. Bien, perfecto. Pues ¿dónde hay que firmar? Y que se vaya el frío. Eso. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bundles of flowers away through the hours of cold. Winter shall howl at the walls, tearing down doors of time. Shelter as we go. For you, who am I to be your God?